El discurso del poder mantiene aún a la rebelión casi en el olvido y en la indiferencia de la mayoría de los cordobeses. ¡A trabajar! La ciudad de Córdoba cabe el altísimo honor de... El 60% de la población cordobesa era de origen africano. Buenas tardes, queridos cordobeses. ¡Córdoba tiene muchas cosas más para decir! En una provincia en la que para donde mires alguien votó a Macri, mediante el cual desde una plataforma que quizás se instale en la provincia de Córdoba. Gracias, Córdoba, por este acompañamiento. Córdoba dirá. Información provincial. Área Material Córdoba. Un poco más de información provincial en Área Material Córdoba, aquí, por Radio Panamericana, por Radio Roja, por donde escuches. Estamos prometiendo desde la semana pasada hablar sobre las exportaciones de maní, que, bueno, Córdoba tiene ahí medalla de oro, ¿eh? Está casi siendo la provisión más grande del país y que le permite también a la Argentina ser un exportador. Del mayor exportador mundial, ahí cabeza a cabeza con los gringos de Estados Unidos. Y como es todo un poquito complejo de entender y es muy técnico y todas cuestiones, vamos a escuchar a uno de los ingenieros que se dedican a esto y que nos va a contar un poquito la historia del maní y de unas semillas que estuvieron toqueteando, la genética, por supuesto. Así que escuchémoslo del bando de los que no miden esta cuestión de andar toqueteando lo natural. Pero vamos a escuchar un poco la historia, sobre todo para entender cómo es uno de los fuertes ingresos y tal vez de ahí conectar a otros temas que venimos charlando, no solo en esta edición de esta semana, sino en cualquiera de las otras, y sacar los productos y el éxito de sacar y vender al río y no parar la producción local. Bueno, mira, yo tuve la suerte de trabajar con el creador del Floorrunner en Estados Unidos, el doctor Norden, que fue quien crea el Floorrunner, y como toda la gente que de tanto prestigio y de que uno piensa que tiene un conocimiento que supera la media de todos los demás, él, cuando hablaba yo con él, cómo había logrado eso, dice, y con un poco de suerte. Entonces a uno lo deja desarmado porque no sabe ni cómo seguir preguntándole. Pero bueno, no era suerte, sino que en la Universidad de Florida los primeros cruzamientos se hacen a fines de la década del 20. Y el doctor Norden sigue la línea de esos cruzamientos, mejorándola, por supuesto, y llega a la obtención del Floorrunner. Floorrunner, precisamente, quiere decir flor de Florida, y runner de rastrero. Eso se obtiene en la Universidad de Florida. Ese tipo de maní se importa y se trae a la Argentina a fines de los 70, comienzo de los 80, se empieza a sembrar, y bueno, y produce... Es lo que te decía, una duplicación de los rendimientos. Yo recuerdo una reunión con el padre de un colega nuestro, que en la cual yo estaba dando una charla de maní, después de que se había introducido el herbicida Treflan. Yo no sé si vos lo has sentido nombrar porque sos muy joven. El herbicida Treflan era un herbicida que se debía incorporar al suelo y se incorporaba con doble rastro de disco, o sea, dos pasadas de rastro RIC, lo cual hacía que pulverizaba el suelo y el suelo después se volaba. Teníamos los problemas de erosión eólica, hídrica también, por supuesto. Y en una charla yo dije, nosotros tenemos que hacernos cargo de las cosas que hemos recomendado mal. Esa era una. O sea, y él dice, en un momento, en una parte, me dice, me encanta escuchar a alguien que reconoce sus errores. Y bueno, nosotros realmente lo hacíamos de buena fe y después nos dimos cuenta de las cosas malas que hacíamos. Y eso fue lo que condenó al maní a hacer el cultivo destructor de suelos, porque realmente se lo cultivaba se creía que cuanto más refinado estaba el suelo, mejor iban a ser los rendimientos. Y bueno, después con el tiempo se demostró que no era así. Hoy en día tenemos el 40% de maní sembrado en siembra directa. O sea que pasamos de un extremo al otro. En el cultivo nosotros, el cultivo del maní florrane a lo que cultivamos hoy, no hay mucha diferencia. Es muy similar. Lo que ha evolucionado es toda la tecnología de manejo. El maní es un cultivo, sobre todo para nosotros los cordobeses, que nos da mucha vida, muchos salarios, mucha gente trabajando, mucha actividad económica, que permite el desarrollo de muchos pueblos, como en el cual yo vivo, que se manifiesta claramente, ¿no es cierto?, la presencia del maní. Y el maní, como cualquier otro cultivo, o tal vez más que otro, porque nosotros en esos cultivos que son regionales, que no son de importancia nacional, la cantidad de técnicos y de investigadores que tiene es muy poca, es muy reducida. Pero lo cual no quiere decir que no tenga problemas. Tiene tanto problemas como los demás, o más problemas. Y lamentablemente tenemos que asumirlo y tratar de encontrarle una solución y estar peleando constantemente para que los rendimientos y la calidad de la producción no decaigan y nos permita seguir en el estado que estamos hoy. El rendimiento y la guita y que más, siempre lo mismo, pero bueno, ahí nos enteramos un poco de la historia de lo que tiene que ver con el maní, esta gran exportación que provee la provincia de Córdoba al país y al mundo, haciendo entrar una buena pelota de guita. Aquí tengo algunas cifras y datos que provienen justamente de la cámara del maní, así que usted se ataja y se fija, ¿no? Fíjese, por ejemplo, que aquí, hablando justamente de los fertilizantes y de los agroquímicos, que es lo que también hablaba el ingeniero en la historia del maní en la provincia de Córdoba, se cuidan en poner aquí que para el cultivo se emplean dosis mínimas de agroquímicos y no se utilizan fertilizantes. Asimismo, con el objetivo de preservar la sanidad del suelo y potenciar los rindes, se realiza rotación con soja, maíz y pasturas. Para completar, tenemos que decir que en la Argentina el maní se cultiva principalmente en el centro y sur de la provincia de Córdoba, donde las condiciones agroecológicas son óptimas para su desarrollo. En la campaña 2005-2006, dicen desde la Cámara del Maní en este caso, la provincia alcanzó el 90% de las 350.000 toneladas producidas a nivel nacional. El resto se reparte entre San Luis, Salta, Formosa, Santa Fe, Jujuy y Corrientes. El grano de maní comercial que actualmente se cultiva es del tipo Valencia o Virginia. Y lo que se está haciendo es tratando de poner al pecho desde la cámara del maní y todo lo que tiene que ver con el avance tecnológico provista desde el INTA para que Córdoba dé un paso y arme a nivel, digamos, gubernamental, estatal, un centro tecnológico del maní. Vamos a revisar un poco esa historia porque fue ahora, durante mayo, el mes pasado, que se le dio bastante rosca al asunto. Lo escuchamos primero el día de la reunión en la que se presentó una vez más el proyecto del Instituto del Maní al Ministro de Ciencia y Tecnología Provincial, don Walter Robledo. A ver qué dice. La idea es articular todas las instituciones a través de este centro y en donde el Estado cordobés está tomando la iniciativa. ¿Cuáles serían las funciones del centro este que se va a formar? Desarrollar las actividades de investigación y de desarrollo tecnológico necesarias para darle más sustentabilidad en cuanto a estabilidad en los niveles de producción, menor niveles de variabilidades anuales en las cantidades que se producen y mejorar la calidad de lo que se produce, por un lado, a nivel primario, y luego agregado de valor. Todo lo que es industrialización, producción de alimentos, aceites, que hay un mundo de oportunidades que hoy no lo estamos aprovechando. Thank you. breve, sintético el tipo, el ministro, de concepto corto. Dice, hay cosas que no estamos metiéndole a los pasteles para hacer un poco más de guita y la provincia puede hacerlo, vamos a invertir en esto. Muy ejecutivo. Vamos a ver si el director de innovación tecnológica de la provincia piensa parecido o nos amplía un poquito. El objetivo fundamental es sentar las bases con todos los actores que participan en la cadena de valor del maní de Córdoba, que hoy Córdoba maní en el mundo es lo más importante, en el escenario global es un punto focal, porque somos la primer provincia exportadora en el mundo de maní, el maní de mejor calidad que llega a Europa y al resto del mundo, más de 100 países, viene de Córdoba. Por eso es central que nos juntemos todos los actores de la cadena de valor para sentar las bases de un centro tecnológico que comience a desarrollar conocimientos y tecnologías de frontera para darle mayor competitividad, mejorar la sostenibilidad de la producción nuestra y de el acceso al mundo que hoy tenemos. Lo escuchabas a Mario Buteler, nuestro director de innovación tecnológica aquí en Córdoba. Bueno, venimos repasando las distintas ediciones del Área Material Córdoba, que se viene el endeudamiento en la provincia y se viene esta etapa en la que Córdoba ya está desde antes su vida, de qué es la modernización y las inversiones y pedir plata para estos grandes proyectos a futuro y sobre todo relacionados con sacar el agroproducto. Y al sacarlo me refiero a sacarlo del puerto para afuera. Fíjate que el Estado está metido también hasta las manijas, y me refiero al Nacional, a través del INTA y en cada uno de los lugares y las zonas, porque también se van haciendo avances en lo que es la semilla, el cultivo, el trabajo. Eso el INTA está presente siempre y vamos a escuchar justamente por qué también se hacen avances en ese sentido, mientras la provincia le mete el ojo a esta producción y promueve que se genere un centro tecnológico. El INTA en paralelo siempre está haciendo su trabajo y aquí vamos a escuchar a Jorge Baldessari con un nuevo y prometedor proceso de la cultivación del maní. El maní requiere un control estricto de todas las malezas. Ustedes van a ver en el lote que no hay una maleza. Es la única forma que el cultivo puede expresar todo su potencial. Para tener un lote sin una maleza, bueno, hay que hacer las cosas muy bien, muy a punto, muy, muy en su momento, usar los herbicidas adecuados, con la dosis adecuada de aplicaciones como corresponde. El otro problema es que es muy susceptible a enfermedades. El maní requiere de 3 a 4 pasadas pulverizaciones con fungicida. Esas pulverizaciones con fungicida no se hacen. En una soja se podrá hacer una, dos, en el mejor de los casos. Acá estamos hablando de 3 o 4 pasadas. Y además, si esas no son hechas oportunamente y correctamente, el cultivo te lo cobra. Es muy susceptible a enfermedades, por lo tanto, eso hay que ser muy estricto. Todas estas cosas hacen de que se han ido ajustando. Hemos probado, hemos trabajado mucho con todo cada uno de estos pasos, de manera de llegar a lo que tenemos hoy en día. Nosotros hoy en día tenemos rendimiento, nosotros organizamos el concurso de máximo rendimiento de maní, que todos los años ya llevamos 16 ediciones, que es auspiciado por BAF, y hemos llegado a tener el ganador un rendimiento de 9.000 kilos por hectárea. Eso es prácticamente un récord, está cerca del récord mundial. O sea, para hacer eso requiere, bueno, una muy buena tecnología de campo. Escuchábamos a Jorge Baldessari del INTA explicándonos este nuevo y prometedor cultivar de maní, como lo anuncian. Información prevista por el INTA. Se hizo en el marco de una jornada organizada por el INTA el año pasado, en 2015, el INTA Manfredi, en la que se presentaron las diferentes líneas de investigación en las que se venían trabajando en ese momento, y hablaba del ASEM 400, la nueva variedad de maní de ciclo corto del INTA. Jorge Valdesari es un mejorador genético del cultivo y explicaba las principales virtudes de esta nueva variedad que sale a la cancha para seguir poniendo a Córdoba como máximo exportador, y ahora con una atención muy particular sobre el maní. Divertí, comes un cucurruchito de maní. Es calentito y rico está, ya no se puede pedir más. Ay, caserita, no me dejes ir, porque después te vas a arrepentir y va a ser muy tarde ya. Manicero se va, Manicero se va. Caserita, no te acuestes a dormir sin comerte un cucurrucho de maní. Cuando la calle sola está, casera de mi corazón, y si la niña escucha su cantar, llama desde su balcón. Dame de tu maní, dame de tu maní, que esta noche no voy a poder dormir sin comerme un cucurrucho de maní. Vaya, don Antonio, Antonio Machín, aquí en el Área Material Córdoba, sonando en nuestro programa, en nuestro primer programa de junio. ¿Qué le parece? Buenas noches, Córdoba. En definitiva, el burrito cordobés solo había ido un poco más lejos que sus predecesores. Área Material Córdoba.